Los martes, de 19 a 20 horas, Roberto Ruiz y Gabriel Fernández nos dan Señales de Buenos Aires. Señales de Buenos Aires, periodismo y actualidad. Martes de 19 a 20 horas. En Futura 90.5.